porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición de Voces Originarias. Sebastián, ¿cómo estás? Bien, Carmen. Nuevamente el reencuentro de cada fin de semana para hablar las cuestiones de los pueblos indígenas. Un mes muy especial para los pueblos indígenas. Anteriormente dijimos, para muchos este mes de agosto es un mes que a muchos no les gusta. Y para los pueblos originarios, viendo a nuestra gente, hablar con nuestra gente, hemos visto de que la importancia de la preparación del mes de agosto es para la siembra, como comparando también con otros pueblos originarios, es casi que podemos hablar de la Pachamama. Pero en esta tarde, junto al Raúl Calizaya y tu presencia, Carmen, que está nuevamente, le decimos bienvenida a este programa. Programa número 155 de la Red de Comunicación Indígena. Como bien lo anunciaste, Sebastián, en este mes de agosto vamos a hablar en este programa acerca de nuestra madre tierra, vamos a hablar de la Pachamama, de la ceremonia, y bueno, seguramente en el transcurso de este mes vamos a poder compartir estas ceremonias que se viven en las distintas comunidades originarias, porque se respeta según el lugar, hay costumbres diferentes. Este significado que tiene para los pueblos originarios, esta especial relación que tiene la tierra con las comunidades indígenas, afirman que no son dueños de la tierra, sino parte de ella, que no la quieren para explotar, sino para convivir con ella, para trabajar cuidando la naturaleza con un desarrollo equilibrado para el bienestar común de toda la humanidad. Así, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la tierra, la verdad que el contacto en la cultura de los pueblos originarios, muchos han descubierto de que no es fácil entrar a las comunidades porque por ahí por se da con una clase de lengua, ¿no?, desconocida, como puede ser el guaraní, el quechua o el mapuche, pero se debe respetar, y cualquiera que entra no es fácil, ¿no? Siempre tiene que haber una consulta, porque los dueños de este conocimiento, la sabiduría de este conocimiento está en las comunidades indígenas. Pachamama, santa tierra, cuna de mi antepasado. Pachamama, santa tierra, cuna de mi antepasado. Vamos a hablar de nuestra tierra, vamos a hablar de nuestro territorio, sobre todo en este mes de agosto, un mes que nos identifica a los quebradeños, un mes que identifica a muchos hermanos también de otros pueblos originarios. Y para hablar de nuestra madre tierra, de nuestra Pachamama, vamos a dialogar con nuestro corresponsal Walter Ábalos, que se encuentra acá en nuestro estudio. Muchísimas gracias, Walter, por venir. Él es de Molulo, del departamento de Tilcara. Es músico, es artesano, es docente de cerámica y corresponsal de la Red de Comunicación Indígena. Muchísimas gracias, Walter, por estar presente, y bueno, tu saludo para la audiencia de Voces Originarias. Bien, ¿qué tal, Carmen? Que estamos presentes y bueno, a charlar con vos y bueno, ¿no?

lo que ellos tienen, ¿no? Lo que ellos dicen, lo que la tierra nos da, ¿no? Por lo general son las tistinchas, ¿no? Sí. Las tistinchas es todo lo que sea maíz seco, charqui, papas, bueno, ¿no? Una serie de comidas como guisados, como guiso de papalizas, guiso de quinoa, mondongos. Y eso es, a la hora de agasajarla, es un festín, ¿no? Sí. A la vez de renovar este vínculo con la pacha, pero también es un festín entre toda la familia que se reúnen para dar de comer a la pacha, agradecer por todo lo que le dio y a la vez pedir por nuevas cosechas que sean mejores, ¿no? Por la mejora de los pastos, claro, por el agua en abundancia. Walter, esta ceremonia es muy íntima, es una ceremonia que se hace en familia, aunque últimamente se ve también la participación de mucha gente que viene de afuera, quizás ocasionalmente está en el lugar, me refiero a los turistas. Hay gente en el campo, sobre todo, que es muy celosa de estas costumbres y que trata de permanecer solo en familia para este tipo de ceremonia, porque es de gran respeto para los pueblos indígenas, sobre todo. Sí, creo que es una de las ceremonias tal vez más íntimas, ¿no? Uh-huh. Al igual que también Todos Santos, he visto yo que no es tanto, es más familiar, ¿no? Es una cosa de cada familia que realiza, ¿no? Pero también últimamente se está haciendo más público, ¿no? Se ve comparte que, más. Sí, se ve que, por ejemplo, cuando organizan la municipalidad u otra institución educativa, uh-huh, cualquiera puede participar de esto, ¿no? Pero si no, también si uno tiene alguna amistad en alguna casa, uno es invitado o participa normalmente, ¿no? No tiene problema. Uh-huh. De hecho, no, uno también no puede ir a meterse o más y no más, porque por ahí muchas familias son muy celosas de lo que hace, ¿no? Seguro. Esta especial relación que tienen los pueblos indígenas con la tierra, y que sobre todo cuando ellos aseguran que son parte de la tierra, que son hijos de la tierra, que la tierra es sagrada, y que, bueno, recordemos, Pachamama significa madre tierra, que también tiene que ver con la fertilidad, y que también tiene que ver, Walter, con la dualidad. Esto es el compartir de a dos. Explicarnos esta relación que hay y este compartir. En muchos lugares, por ejemplo, se comparte esta ceremonia en la tierra de a dos. Sí, a la hora de agasajarla, de darle comer la pacha, siempre uh-huh, está. La idea de la dualidad está presente en montones de actividades que realiza la gente, ¿no? Sobre sí, todo el hombre andino, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Y esto también se ve manifestado a la hora de agasajarlo, ¿no? De darle comer a la pacha. Siempre está la pareja, ¿no? De a dos, ¿no? Ajá. Esto de ofrecer a la tierra toda la comida, pero siempre de a par, ¿no? Y de igual manera esto se ve también cuando en las cosas más sencillas, cuando te ofrecen una hoja de coca, uno tiene que recibirla con las dos manos, ¿no? Y también aparece la dualidad, ¿no? Siempre uh-huh, está presente la dualidad, esta idea también del invierno, verano también, ¿no? Tiene que ver con la dualidad. Sí, siempre se hace presente este pensamiento, ¿no? Bien. Se observa sobre todo en la gente grande cuando se está ofreciendo los frutos, la comida y la bebida a la tierra. En ese momento a veces se observa a hombres y mujeres, ancianos, pedir algo. Hablemos de ese sentimiento también de los jóvenes. ¿Qué es lo que se pide? ¿Cuál es el sentimiento que aflora en ese momento? A veces las peticiones son muy personales y en secretos, ¿no? Pero a veces uh-huh, también son en voz alta, y a veces uno ahí puede uno escuchar, ¿no? Y en general cuando se da de comer la pacha se pide, sobre todo las poblaciones rurales, por la buena pastura, por el ganado, incluso por la vida misma, ¿no? Para que uno esté bien en el trabajo, en la familia, ¿no? Esas son las peticiones más principales. Uh-huh. Bueno, este compartir se realiza todo el mes de agosto. Sí, sí, sí. Pero mucho más el primero de agosto. El primero de agosto, sobre todo en Molulu, por ejemplo, no es casi todo el mes de agosto, ¿no? Sino el primero. En toda la gente el primero se aboca para agasajar a la tierra. Uh-huh. Pero sí, es todo el mes, ¿no? En el caso de Tilcara particularmente y en otros lados, es todo el mes, ¿no? Uh-huh. En cualquiera de esos días uno puede agasajar y dar de comer a la pacha, ¿no? Algo que también se puede observar, sobre todo en la quebrada, es sahumar a las casas con la coa, ¿no? Esta planta que la podemos conseguir, una planta rústica de la puna, y que se llama coa y que, bueno, al quemar se produce un humo aromático muy característico, sí, sí, en este mes de agosto. Y el sahumerio. Sí, sí, que el sahumerio que va con otras plantas medicinales y, ¿no? Y bueno, sobre todo el primero de agosto, ¿no? O sea, uh-huh. Por ahí, por más que uno no da de comer a la tierra, se sahuma en toda la vivienda, ¿no? En todas las casas, en general en las esquinas, ¿no? Entonces uno entra a una pieza en cada esquina, siempre uno hay que tener en cuenta eso, porque la esquina también, ¿no? Volvemos a caer en lo mismo, una esquina no es ni una ni otra, ¿no? Es el impar, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre ahí se sahuma y bueno, eso en general los días primero de agosto, ¿no? Después a la hora cuando se da de comer la pacha, se sahuma a la tierra, el agujero, la boca, ¿no? Donde se va a dar de comer. Bien, bueno, para cerrar esta entrevista de la Pachamama, porque vamos a hablar de más temas, estuviste caminando casi una semana con arrieros, Walter, pero antes de hablar de esta travesía, quisiera que dejes un concepto para los hermanos que te escuchan de otras provincias, de otras etnias, de otros pueblos originarios, en cuanto a la Pachamama, este respeto que le debemos a nuestra madre tierra. Yo personalmente podría hablar desde cómo yo creo, ¿no?, en la tierra. Tiene que ver más con sentimiento, ¿no? Es difícil de expresar. Si bien en el mes de agosto uno agasaja, pero la pacha está presente siempre, ¿no? En cualquier tarea, sobre todo cuando va al campo, siempre está chayato, ¿no? Para caminar, para hacer alguna tarea, y si uno pone fe, se cumple, ¿no? Se da. Es algo maravilloso eso, ¿no? Estar siempre en contacto con la naturaleza, en relación y, ¿no?, con la misma, la naturaleza, digo, la misma pacha, ¿no? Y es muy hermoso, ¿no? Creo que a la pacha es un respeto tremendo que yo tengo, y bueno, ¿no?, en este mes de agosto es cuando se conmueve y hace todo para venerar a la pacha, ¿no? La vida de nuestras comunidades está en la tierra. En la cerámica, en la danza, en el idioma, en la música, en la organización de nuestro pueblo aborigen. La vida está en mantener nuestra memoria. Antes de hablar y escuchar el testimonio de Walter Ábalos acerca de esta caminata de intercambio desde Susques hasta Huichaira, que lo vamos a compartir en la segunda parte de nuestro programa, vamos a seguir hablando, Sebastián, de la tala de árboles, esta preocupación que tienen nuestros hermanos huichí, el tema de la tierra, que es un tema que nunca se acaba y que nuestros hermanos piden el respeto a sus derechos. Estuviste en diálogo, estuviste con un hermano huichí, con Nolasco Lorenzo, hablando acerca de la tala de árboles en la Ruta 56, en Tartagal. Sí, así es, Carmen. Justamente nos encontramos, claro, por casualidad, cuando yo estaba por viajar para San Salvador, encontramos a Nolasco y con mucha desesperación, uh-huh, ¿no? Realmente también felicitamos a los hermanos que escuchan los programas a través de esta radio, ¿no? Y también darle un saludo a un hermano que siempre me está pidiendo, es de la comunidad San Benito, que está cerca del kilómetro 6, el de Rivero. Bueno, para ello vaya nuestro saludo. Pero la preocupación es la tala de madera, o el desmonte, y cómo ellos van aprendiendo, dice, si no salimos a la ruta, no hay una vía de comunicación, no hay una vía de o una mesa de diálogo, dice Nolasco. Y quisiéramos que escuchemos lo que él nos dice para compartir y que la audiencia considere que los pueblos originarios siempre hemos estado hablando para defender el derecho de todo, ¿no?

así acabamos de escuchar a Nolasco, lo que nos comentaba, esta preocupación que ellos tienen. Ojalá que pronto ellos tengan el resultado para que toda esa madera descomisada vuelva a las comunidades, como él dice, no sea para carbón, carbón para carpintería, para carpintería. Ese es el anhelo de ellos, ¿no? Para que no se pierdan todo lo que se ha descomisado en los canchones de la gendarmería o policía de la ciudad de Tartagal. Bien, en la segunda media hora vamos a seguir compartiendo más testimonio de este mes de agosto. La verdad de la creación está en el libro de la naturaleza, y que los pueblos originarios, con su amor y respeto, armonizaron sus vidas en sintonía con la Madre Tierra. Pachamama, Santa Tierra. Estamos en la segunda parte de Voces Originarias y el programa número 155. Vamos a recordarles nuestro sitio en internet www.rci.org.ar. Nuestro correo electrónico es vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Ahora sí, Sebastián, vamos a hablar de esta caminata de intercambio desde el departamento de Susques hasta la quebrada de Humahuaca, exactamente hasta Huichaira, hasta Tilcara, que la realizó Walter Ábalos, nuestro corresponsal, con, bueno, gente de allí, del lugar. Hay que practicar, hay que poner en énfasis y hay que revalorizar estas prácticas, estas costumbres, estas tradiciones, costumbres culturales que hemos heredado de nuestros antepasados. Así es, ¿no? ¿Qué oportunidad ha tenido este nuestro corresponsal también a la vez, Walter, de hacer esa caminata? Porque no es fácil, ¿no?, de hacer intercambio y conocer el lugar. Y qué lindo es escucharlo a él, que nos comente todo lo que ha sucedido en el tiempo de sus vacaciones, posiblemente, ¿no? Vamos a continuar dialogando con Walter Ábalos, nuestro corresponsal de Molulo, del departamento de Tilcara, para hablar de una travesía. Vamos a hablar de arriería. Walter estuvo caminando con arrieros, esta costumbre que quizás ya muy poco se puede ver. Años antes se practicaba muchísimo, seguramente nuestros abuelos y bisabuelos lo han hecho. Caminar muchísimos días para el intercambio, para trocar. Walter, háblanos, comentanos acerca de esta travesía que tuviste, de dónde salieron, cuántos días caminaron y cuál es el objetivo de este caminar de tantos días. Bueno, sí, esta travesía la realicé con un señor llamado Eloy Luzcos. Él vive en Paraje Cueva, de la localidad de Huáncar, del departamento de Susque, ¿no? Uh-huh. Bueno, el interés personal era un poco registrar esta andanza, ¿no?, de conocer un poco cómo se realiza, y la única forma era vivir, ¿no?, estar con él en toda su travesía, ¿no? Sí. Desde su preparativo hasta realizar su intercambio y la vuelta, ¿no? Bueno, para entender un poco mejor, Cuevas está en el departamento Susque, y de ahí realizamos la travesía hasta Huichaira. Esto significó caminar 5 días, ¿no? Uh-huh. El primer día vinimos desde la casa de ahí, ¿no?, de Cuevas, hasta Cobres, que es el primer pueblito. Y de Cobres, en el segundo día, partimos a un lugar llamado Tintín. También todo Cobres y Tintín, del departamento de Salta, ¿no? El tercer día pasamos por Tres Pozos, llegamos a La Salina y descansamos en un lugar llamado Pozo Colorado. Uh-huh. De Pozo Colorado, ya en el cuarto día, avanzamos por acá en dirección a Cuesta del Ipam, sí, a un lugar llamado Hueco Hondo. Y de ahí, finalmente, en el quinto día, llegamos a la localidad de Huella, en Tilcara, ¿no? Uh-huh. Departamento de Tilcara. Él tenía previsto seguir el viaje desde Huichaira, sí, hasta Calete, ¿no? Y ahí terminaba su viaje para nuevamente regresar, ¿no? Discúlpame, ¿de qué día salieron y qué día llegaron acá a Tilcara? Y nosotros partimos el día domingo 13, llegamos el día jueves. Pero yo estuve con él ya a partir del día 9 de julio, ¿no? Entonces un poco viviendo cómo eran los preparativos, ¿no? De este trajín. Realmente fue una vivencia para mí inolvidable, ¿no? Sí. Porque cuando llegamos a su casa estaban en pleno preparativo. Esto significaba preparar las cosas que iban a traer para intercambiar acá en la quebrada. Él y su familia, ¿no? Principalmente sus dos hijas que tenía, y porque su mujer había fallecido, sus hijos ya no están, entonces están él y sus dos hijas más sus nietos, ¿no? Entonces sus hijas son las que quienes preparaban la lana, ¿no? El hilo, el hilar. Y cuando llegué yo faltaban el día miércoles, faltaban dos días, miércoles, jueves y viernes, tres días para realizar el viaje. Y me sorprendía, lo primero que me sorprendió, lo vi que estaban cortando un cuero lana. Y yo le preguntaba, ¿para qué? Decía, no, para hacer prendas para ir, para llevar a la quebrada. Pero, ¿cómo si falta tan pocos días, no? Claro. Pero bueno, ahí empezaban los preparativos. Estuve viviendo cómo hilaban las señoras y don Eloy tejía y logró hacer hasta el día sábado cuatro mantas, ¿no? Dos mantas de oveja y dos mantas de lana de llama, ¿no? Es impresionante el laburo que hace, ¿no? Entelar. Entelar. Ajá. Hilado, las mujeres hilaban. Y también, bueno, el Eloy también hila, ¿no? El señor también hila y, bueno, quien tejía. Pero también no solamente eso había que preparar, ¿no? Es también preparar los animales, ¿no? Esto era buscar los burros, ¿no? Y con esto se hace con dos días de anticipación, ¿no? Y los burros están muy lejos de la habitación donde él vive, ¿no? Se tarda muchas horas en ir a buscar, prácticamente todo un día, una jornada, ¿no? Uh-huh. Yo participé de esa jornada y era salir a las 8 de la mañana para volver a las 8 de la noche, ¿no? Para ir a traer los burros. Para traer burros solamente, porque los burros tienen sus querencias, ¿no? Su lugar de donde pastorean, uh-huh, pero no todos están juntos, sino que una tropa está en un lugar, otra tropa está en otro lugar. Entonces, uh-huh, un día hay que ir para un lado y el otro día para buscar la otra tropa, ¿no? Y bueno, finalmente el día de partida es un día muy especial, ¿no? Un día tal vez de tristeza para la familia, ¿no? Porque se va el jefe de familia, pero también de mucho festín, de mucha alegría, ¿no? Es un momento muy fuerte que yo viví, se me caían las lágrimas porque uno entiende, ¿no? Estas cosas. Y seguramente porque, bueno, estos viajes son largos y a veces el jefe de familia se tiene que ir por dos semanas, tres semanas, ¿no? Porque él también hace viajes durante el año y se va a Cachi, a La Poma, y a veces tarda como 18, 20 días, ¿no? Entonces, evidentemente, la familia lo despide con tristeza, pero también con mucha alegría, un festín donde se da de comer también, ¿no? Se agasaja, se hace una chayada, la pacha, la tierra, ¿no? Pidiendo por el buen viaje y para que todo este trabajo se realice de buena manera. Se toma sus bebidas, que en el momento se canta copla. Es un festín, ¿no? Es una fiesta, los burros están bien enflorados. Se coloca el primer cencerro al burro, que es el que guía, ¿no? El marucho, que le dicen, ¿no? El marucho. El cencerro es algo sagrado, es una cosa que no había visto, ¿no? Es donde está presente cuando se challa la tierra. Es después el burro que va a llevar es el que va a guiar la tropa, ¿no? Bueno, Walter, estuviste caminando muchísimos días, como bien decías, en esta travesía desde el 9 de julio al 18 de julio, más el día entero que... Claro, los días previos al viaje, al sí. viaje de ir a buscar los animales. Estuviste con dos hermanos, con don Eloy, con don Valeriano. Ellos me decías que habían llevado lana, habían llevado tejidos, mantas. ¿Con qué intercambiaron cuando ya llegaron a la quebrada? Bien, el caso de Neloy, que él es un tejedor, trajo tejidos, ¿no? Sus uh-huh. tejidos. Luego, al pasar por las salinas, cargó sal en sus burros para traer a Tilcara. El caso de Valeriano Carpanchán, que fue el compañero que lo acompañó también, ¿no? Porque Eloy decía que solo por ahí no es conveniente hacer el viaje, ¿no? Entonces necesitaba a veces de sus hijos, y como sus hijos ahora están trabajando, entonces lo invitaba a don Valeriano Carpanchay, ¿no? Que creo que son los únicos dos en esa zona que están realizando estos viajes, ya no los realiza la gente, ¿no? Uh-huh. Y don Valeriano trajo coipa, ¿no? También, ¿no? Un poco de tejido, y también al pasar por salinas trajo sal. ¿Qué es coipa? La coipa es un mineral, ¿no? Similar al, al bórax, similar al hombre, ¿no? Que se saca ahí de las minerías. Y se trae para intercambiar porque se utiliza mucho para lavar, ¿no? Para lavar, sobre todo tejidos, incluso para lavarse la cabeza, ¿no? Me contaban el hoy que él se crió y se sigue lavando la cabeza con coipa, ¿no? Saca mucho la grasa, ¿no? Y es muy bueno, sobre todo, para curar la caspa, ¿no? Así que yo estoy haciendo un tratamiento porque tengo caspa. Fue gracioso porque el hoy me... Yo no lo creía un poco esto, me hacía ver su cabeza, no tenía caspa y es increíble, también tendrá algunas vitaminas para el cabello, no sé, que él tiene una edad de 66 años, todavía no tiene ninguna cana y es impresionante, ¿no? No tiene cana, no tiene caspa y siempre se ha lavado la cabeza con coipa, ¿no? Habrá entonces, que ir a tener coipa entonces. Voy a hacer ese tratamiento. Uh-huh. Bien, ¿ellos con qué cosas intercambiaron? ¿Qué se llevaron de la quebrada? Lo que ellos más buscan es el tema de fruta, ¿no? Frutas secas, maíz que allá no madura, ¿no? El tema de papa, todas las cosas que no maduran ahí, ¿no? Papa, maíz, frutas... Y después todo lo que encuentre, ¿no? Lo que puedan intercambiar. Lo que no produce quizás la tierra. Lo que no produce, exactamente. Bueno, en esta época ya no hay casi fruta, bueno, pero de todas maneras consiguieron, ¿no? El maíz, lo que buscaban, ¿no? Lo que sí, papa, he visto que no han conseguido. Todo esto en forma de intercambio. Me pareció muy interesante el tema del intercambio porque ellos ya tienen, ¿no? Amistades donde van a intercambiar, ¿no? Y yo por ahí preguntaba si lo vendía también, ¿no? Uh-huh. Pero trataban de evitar de no vender porque muchas veces no les conviene. Y si uno vende una carga de sal, por ejemplo, a 20 pesos, y con 20 pesos dice que no le alcanza mucho para comprar mercadería, ¿no? En cambio, si cambian por media bolsa de maíz, por trigo, por papa, le conviene mucho más. Entonces prefiere más siempre el intercambio. Y como por ahí muchas veces la gente ya no está acostumbrada a hacer el intercambio, entonces ellos tienen sus amistades particulares donde sí es conveniente para ambos, ¿no? Uh-huh. Hacer este intercambio. Entonces, ellos ya se volvieron a su lugar, en este momento ya deben estar seguramente en sus localidades, en sus pueblos. ¿Para el año se realiza esta travesía, estos intercambios, Walter? ¿Desde cuándo que se vienen haciendo también? Y según Don Eloy me decía que él realiza tres veces al año, ¿no? Es que hace sus viajes. Uh-huh. Me parece que es el último arriero, ya no hacen este tipo de arrierías porque se hace a través de vehículo, ¿no? Por movilidad. Creo que es digno, ¿no?, de conocer un poco esto en profundidad, porque esto te lleva a entender de cómo las comunidades aborígenes, seguramente desde muchos años atrás, han practicado siempre este tipo de actividad, ¿no? Sobre todo para preverse, ¿no?, de productos que no se dan en su lugar, ¿no? Considero de que, por ejemplo, las poblaciones que viven en zona alta, lo que hacen es bajar a buscar productos de las zonas bajas, ¿no? Y viceversa, ¿no? Las poblaciones aborígenes zona baja suben a veces a buscar productos de las zonas altas. En este caso, por ejemplo, la sal es muy importante para las zonas bajas, ¿no? Porque es de consumo para los ganados vacunos, ¿no? Para la oveja, las cabras, todo, ¿no? Y eso en la zona alta hay, ¿no? El tema de tejidos, el tema de la llama, que a veces también en la zona alta produce más, ¿no? Entonces, los tejidos... Y de hecho, las poblaciones en las zonas altas te busca mucho el tema de maíz, porque no produce, no dan en las zonas altas, ¿no? El maíz, el tema de las frutas, son muy buscados el tema de fruta, ¿no? Y uno puede ver el porqué, ¿no? Y claro, no se prevé muchas vitaminas y todo en la fruta, ¿no? Sí. Entonces, estos tipos de trabajo explica muchas cosas, ¿no? De cómo sobrevivieron nuestras comunidades de aborigen, ¿no? Y es un hecho que esto va a desaparecer, ¿no? Y sí, es digno de destacar, es digno de que vos estés presente acá como un testimonio. Estuviste con ellos caminando, has convivido casi 10 días, sobre todo hasta te has emocionado hasta las lágrimas, sí. En ver el sacrificio. Sí, sí, hay. No es fácil, ¿no? Ahí, por ejemplo, uno tiene que ir con un burro con la carga de abrigo, de mantas, ¿no? De la cama. Y otro burro donde va la mercadería, uno tiene que proveerse para una semana, ¿no? Tiene que llevar, si son varios, bueno, carne, mercadería, las pavas, las ollas, porque uno se queda a veces en el campo, ¿no? Hay lugares donde no hay agua, por ejemplo, ¿no? Uno entonces tiene que cargarse, teníamos el burro aguatero por ahí un día y medio en que no hay agua. Entonces uno tiene que preverse de eso, llevar cargado el agua. Y bueno, tantas cosas, ¿no? Que uno pasa en un viaje, pero bueno, todo eso es hecho con naturalidad e incluso con alegría, ¿no? Con Don Eloy, una vez lo puede ver desde el punto de vista que duro que es, ¿no? Pero no, él le comentaba de que si no hace su viaje no está bien, no está tranquilo. y que eso le vuelve otra vez a revivir, ¿no? Cada vez que va a un viaje y vuelve a su casa, siente mucho más contento. Además, le dice incluso físicamente que se siente bien, ¿no? El estar siempre en su casa, a veces ya se siente, tiene algunos problemas de salud y todas esas cosas. De hecho, el viaje le viene bien saludable, es muy saludable para él. Entonces, entender todas estas cosas es, ¿no? La única forma es vivir, estar con ellos, ¿no? Y forma parte de su vida. Es su vida, o sea, eso claro. Es lo que yo me explico. O sea, es como alguien le saca de su hábitat que realiza todos los días, se incomoda. Bueno, esto también, ¿no? Ellos dejarían de hacer su viaje, no están bien, ya no viven, ¿no? Es su vida prácticamente. Es digno de destacar a don Eloy Luzco, a don Valeriano Carpanchay, del departamento de Susques, viven muy lejos, en localidades muy lejanas, y a tanta otra gente que años antes seguramente han hecho esta actividad, han puesto de manifiesto este sacrificio, estas costumbres que practicaban ellos y que, bueno, hoy en día seguramente que lo hacen, pero como bien lo decías antes, con vehículos ya. Sí, o sea, sí. No es lo mismo caminar tantos días, ir con un cargamento también de animales. ¿Cuántos animales llevaban? Trajeron en total 20, ¿no? 20 burros. Ese es el número que ellos más o menos, hoy siempre lleva, ¿no? Pero a veces mucho más. Bueno, Walter, felicitarte por esta travesía, por haber acompañado a nuestros hermanos, a Eloy, a Valeriano. ¿Cuántos años tiene Eloy y Valeriano? Eloy Luzco está aproximadamente en los 66 años y don Valeriano un poco menor. Trajiste el testimonio, trajiste las voces de ellos, así que me gustaría que los presentes, porque vamos a compartir con nuestra audiencia lo que nos dicen ellos. Bueno, sí, el hecho, también ellos son, hicimos una amistad y cariñosamente ellos también me brindaron su palabra y pude registrarlo, ¿no? En forma cortita, bueno, sus palabras de ellos que pueden hablar sobre este viaje, ¿no? Bueno, primeramente vamos a escuchar a don Eloy Luzco, que él vive en el paraje Cuevas, y luego a don Valeriano Carpanchay, que es oriundo del pueblito de Huáncaro, ¿no? Estamos acá en Guchaira con un viajante, con un arriero, que viene desde Cuevas, del departamento Susque. Y bueno, vamos a tener una charla con él. ¿Qué tal, don Eloy Luzco? Buenas noches. Buenas noches, don Walter. Muy gusto de verlo. ¿Y de dónde viene, don Eloy? Y vengo de Susque, del interior de Calidad Huanca, del domicilio del campo Cuevas. Del campo vivo yo. Pero el pueblo tiene también casa, donde hay escuela, todos se educan a mi hijo. Yo también me eduqué ahí, en esa escuela. Y después yo ya viví siempre en estos viajes, en arriería, hace muchos años, de chico, de bebé, digamos, muy pequeño. Y sigo hasta ahora. ¿Y con quién hacía la arriería? La arriería, antes yo, la primera vuelta, vino mi padre, vino mi hermano mayor, chico de 6 años, a Jujuy, a Reyes, Terma de Reyes, ahí parábamos con la tropa. No había vivienda, no había nada, no había una playa nomás. Ahí sí que estacionaban todos los arrieros que iban a buscar grano. Y después de eso ya todos los años ya me llevaban a los viajes, pues donde ya salía, ya decía, me toca la escuela. Ya salía la vacación, ya me llevaban a los viajes ya, para atajadorcito, tropa, para cuidar las cosas, por ahí donde paraban ellos los bailes. Y así aprendí a viajar a los 14, 15 años y ahí salí solo a viajar ya. Andaba mucho a Guacalera, a la huerta, y a Coray, esa parte, chico tenía conocencia mucho. Ahora ya no están los conocidos, ya no hay nadie. Se han ido, otros se han muerto, otros han vendido los lotes, se han ido a la ciudad. Así que ya no hay gente conocida en Guacalera. Después, para aquí me decidí por un contrato, es Caleta. ¿Y cuántos días tarda en venir a la quebrada desde su lugar? Desde el lugar, ahora este viaje, estoy andando 5 días. El primer día salí a un lugar de Cobre, la provincia de Salta. Y el segundo día vine a Tintín, un lugar del campo, también en Salta. Y el tercer día vine aquí a Pozo Colorado. Y el cuarto día vine aquí a Hueco Grande. Y hoy quinto estoy llegando aquí a Guichaira. ¿Pero continúa el viaje? Y mañana continúo para arriba, voy a Calete. Después continúo por la ruta, a ver si qué tal me va. ¿Y qué es lo que lleva? Sal y tejidito un poco. Coipa, todos son materiales de la zona, de allá, coipa, sal, y tejido del propio trabajo mío, con mi familia incluido. ¿Y con qué va a intercambiar? Con lo que haya, grano, con maíz, con papa, o haba, o bueno, la señora me dijo que todo tiene manzana, tal cosa, manzana. Después maíz, maíz más. papa, lo que tengas, no igual. Hacia el cambio. ¿Y de ahí otra vez regreso otros 5 días? Otros 5 días para regreso, así que llegaría a mi casa como de 12, 13 días capaz. O tal vez antes también, si andamos rápido, una mala vuelta. Pero no, los animales tenemos mal. Un día vamos a tener que estacionar en alguna parte, vamos a tener que hacerlo descansar. ¿Y para la Poma, en la provincia de Salta, cuánto tarda para allí? Y para la Poma, no voy hasta la Poma, voy mucho más allá, Cachi voy yo. El departamento de Cachi, la provincia de Salta. Ahí demoro 18, 20 días para ir y vuelta. Ida y vuelta. Ahí voy a buscar también grano, trigo, hago esto al molino, hago harina, traigo harina allá para los bollos. Después traigo baba, papa, cebolla, zanahoria, angolín, de todo un poco. De todo un poco traigo siempre, pero más que traigo es grano, haba, papa, maíz, trigo, eso y más. Otra caro la harina, pero todo está caro, bueno, no importa. Entonces, toda su vida pasó, ¿le gusta hacer viajes? Siempre me gusta hacer viajes, desde los años que ya, ahora ya casi ya no me toman para las empresas, para trabajo empresario, así que ya estoy con los viajes nomás. Antes también siempre, mucho viajaba, pues solamente no viajaba como así, estaba en las empresas, trabajando, pues en San Martín, estaba 7 años, Tucumán, 3 años. Después en la finca estoy en Salta, 10 años, pero temporario, así, no permanente. Después iban para arriba también las borateras, en las minas, por ahí. Así va, trabajar un año, temporada, 2 temporadas. Así pasa el tiempo. Y dejo de trabajar en la empresa y ya estoy con los viajes. Porque antes empezaba a tener animal, tengo. ¿Entonces les gusta hacer viajes? Me gusta mucho. ¿Es parte de su vida? Parte de mi vida, es propia vida. ¿Qué pasa si no hace viaje? Tengo una desesperación en la casa. Y estoy desesperado ya por andar, será ya por manejar mi animal. También no me gusta que estén ya gastando los vecinos en el pasto, y así que para no tener ocios, me gusta viajar siempre. ¿Y hay otra gente que de su lugar que hace los viajes? Ya muy poquísimo, ya el único compañero que tengo ahora siempre. Y más, ya nadie nos viaja, ya tengo todo para aquí, ya como tropa la fila en los años anteriores. Y ahora ya no nadie, el único el señor que me acompaña ahora, el señor él siempre viaja, ahora también ha hecho un viaje para acá, hace más tiempo, antes tiempo. Ahora con este ya está haciendo un viaje el señor. Bueno, Neloy, muchísimas gracias por haberme contado algo de su viaje. Gracias a ustedes, encontrarnos, don Walter, muy agradecido, la compañía. Estamos acá con el señor Valeriano Carpanchay, sí. Compañero de viaje de Eloy Lusco. Sí, Huáncar. Bien, Carpanchay, ¿desde cuándo haces viaje? Yo salí de mi casa el viernes, de Aguada, donde vivo yo, y a buscar a comer unos lujos y después a buscar un maíz para un viaje para la familia, para comer. Si uno en la casa no está, no hay nada, no llega nada. Uno me toca ejercitar con el sudor, con tal presión, con sed, con hambre. Si tiene la cosa, si uno no sale de la casa, no llega nada. Y también me gusta salir en muchos lugares. Conoce el lugar y los vecinos, buena, mala, que conoce todo, a dónde anda. Por eso me gusta viajar de antes. Me gusta viajar. Hasta yo nací con ese lucero, me trata Dios y toco morir con ese. Ya me ha dicho Dios, con ese lucero nací y con ese toco morir. Pero sigo luchando la vida hasta donde se ataca. Voy a seguir luchando. Para así me quiere, me recuerdo a mi hijo, mis nietos. Cómo sufre papá, cómo sufre mi abuelito, ese hombre vale la pena, con esos distintos lugares. Vos salen de tu pago con un montón de lugares y gente que considera buena, mala, así se conoce. ¿Y se acuerda de cuándo hizo su primer viaje? ¿De qué edad hizo su primer viaje? Ah, de 12 años me sacó mi papá a Toconao, a Chile. 12 añitos estaba a la cordillera, a Toconao. ¿Desde ahí realiza siempre su viaje? Sí, sí. Sí, sigue más, luchando la vida. ¿Y le gusta viajar? Mucho, mucho, mucho. De todo me gusta a mí, de todo. Pacho, ovejas, llama, todo me gusta. La cultura, se llama la tierra, cultura de la tierra, de todo. Quiera para no tocar prujapa, con nuestros nietos, hijos que tenemos. Si uno no se esfuerza, no hay nada en la casa, pues no es así. Eso parece. ¿A dónde decía que hacía su viaje? Para Toconao, primero de ahí para San Bernardo, el Valle, todo ese Valle. ¿El Valle dónde queda? ¿En qué departamento? Poma más abajo. Molino, conozco yo. con burrito. Yo me acuerdo como allá. ¿Eso está en la provincia de Salta? Sí, pues está en Salta. ¿Cuánto se tarda de Huáncar? Bueno, yo 22 días, 18 días, así. 18 días, 20 días, así. ¿Y a la quebrada? Un 12 días. ¿Ida y vuelta? Sí. ¿Y qué es lo que trae para...? ¿Cambiar? Sí. Sal. Sal, verundada, sal, pan, colpa, a veces soga. Cualquier cosa que tenemos, hace la casa, de salir. Toda la cosa que cambiar. ¿Y qué es la coipa? Es un salitre blanco. Él saca las capas, usa mucho para lavar la lana. ¿Es un mineral? Ah, mineral, sí. Mineral. De eso está ahí, para cambiar. ¿Y de acá qué lleva de la quebrada para su pago? En mazurca, a ver, hay manzana, a ver, hay manzana, papa, haba. Ese llevamos de aquí para casa. Ya hacemos camarada, ¿sabes? Con ese antes. ¿Y su familia lo espera? Sí, sí, sí, lo espera. Ya sé que la hora de llegar ya está esperando. Como costumbre, como visto, con así. Sí, se espera, sí. Y después, además de hacer su viaje, ¿qué hace allá? ¿De qué trabaja? Pues, bueno, ya, sembro, hay un perro, potra de sembro, trabajo, así, trabajo, ver las llamas, los chivos, todo, no falta trabajo en la casa, todos los días. Arriba los corrales, la estancia, todo que está mal, cargar donde pueda, acaba agua para la hacienda, limpiar, no falta trabajo. ¿Cuántos viajes realiza durante el año? Bueno, dos vueltas, no se puede más. Ya gana el tiempo, ya. Ah, sí. ¿Y hay otros vecinos que hacen los viajes ahora? Ya, muy pocos. Ya. Personas son muy contaditas que hacen viajes. ¿Se puede decir que ustedes son las únicas personas, sí, que viajan? Sí, tanto vez, sí. Sí. Bueno, don Valeriano, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Igualmente, muchas gracias, que sigamos así, donde quiera, sean unidos y mi querido compañero, y gracias, Walter. Gracias a vos también, bueno, Carpanchay. Bueno. Un gusto. Bueno, suerte. Recién escuchábamos los testimonios de Eloy Luzco de Cuevas, también escuchábamos a don Valeriano Carpanchay de Huáncar. Hermanos arrieros que estuvieron caminando aproximadamente 10 días junto a Walter Ábalos, nuestro corresponsal, comentándonos esta gran travesía, compartir seguramente de muchos de nuestros padres y abuelos, sobre todo, estas prácticas que se realizaban y que hay que revalorizarlas. Desde acá, desde la red, tratamos de compartir, de conocer lo que aún hacen tantos hermanos arrieros que caminan, en el caso este del departamento de Susques, hasta Huichaira, hasta Tilcara, hasta nuestra quebrada. Walter, muchísimas gracias por compartir este gran aporte que has hecho para nuestro programa, por haber estado con estos hermanos caminando tantos días. Y bueno, déjanos tu mensaje, déjanos tu impresión, esto que has vivido junto a nuestros hermanos arrieros. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Sí, la verdad que me he aprendido muchas cosas de ello. He visto otra cultura, otra cara, diferente al lugar donde yo vivo, donde soy, ¿no? Y cosas por ahí, cosas similares, pero también cosas muy, muy diferentes, ¿no? En cuanto a su vivencia, al clima, a sus creencias, cosas muy parecidas, pero también hay particularidades muy propias de ellos. Y que el aprender esto, que el vivir con ello, para mí fue una experiencia maravillosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, si esta radio tiene alcance para ahí, me gustaría, ¿no?, hacerle llegar un gran saludo para la familia Luzco y para el amigo Carpanchay y para toda su gente, para toda su comunidad, ¿no? Que la verdad que le pasé maravilloso y bueno, ojalá vuelva otra vez por esos pagos, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos que destacar acá que para desarrollar y para practicar la cultura de cada lugar, de cada pueblo, es necesario tener un pedazo de tierra, un espacio propio para desarrollar nuestras culturas, nuestras costumbres. Y bueno, un abrazo también de parte nuestra para nuestros hermanos de allí que practican nuestras costumbres. Muchísimas gracias una vez más, Walter. Hasta siempre. Gracias, Carmen. Llegamos al final de una edición más de Voces Originarias, Sebastián. Y bueno, ojalá que haya sido del agrado de todos nuestros oyentes de haber compartido estos testimonios, estas prácticas que aún se hacen, pero que bueno, muy poca gente lo está haciendo, como por ejemplo mandarle un abrazo fuerte a estos hermanos arrieros del departamento de Susques. Bien, bueno, nos estamos yendo. Realmente ha sido un lindo programa para compartir junto a nuestros hermanos, y en este mes de agosto que todos estemos abrazando a la Madre Tierra, que nuestra siembra, la preparación de campo sea fructífero, y creo que va a ser una alegría para muchos y para nuestra familia, que siempre espera de nosotros cuando vamos al campo para buscar los animales, cosechar y otra cosa. Y qué más decirles de mi parte, muchas gracias por la atención que han prestado a este programa, y que no se vayan de la sintonía, porque esta radio tiene mucha programación. Así es. Recuerden, hermanos, que la tierra es nuestra vida. Hasta la semana que viene a todos.